El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño». Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: se le llamará Nazareno. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Celebramos la Sagrada Familia teniendo en cuenta que la familia más grande, la más importante, es la Iglesia. Y que esa Iglesia, que es familia, nos lleva a otra familia, que es eterna, que es Dios. Entonces, es importante que valoremos la Iglesia como familia. Cosas lindas se han dicho en la primera lectura y en la segunda. Textos muy hermosos donde nos habla de la importancia del amor conyugal y la relación entre los padres y los hijos también. El libro del Eclesiástico, donde advierte que hay que tener cuidado de los padres en la vejez, ¿verdad? Porque ellos necesitan de los hijos. Es una manera de una compensación natural que hay, que muchas veces nos olvidamos de los abuelos. Hay que tener cuidado, también son parte de la familia, aunque uno se casa y abandona a su padre y su madre para formar otro hogar. No obstante, no se debe desvincular completamente. Los abuelos son parte de la familia, es el tronco, y es importante seguir recibiendo esa savia, sobre todo para los nietos, donde la sabiduría de Dios a través de ellos se comunica. Y también San Pablo, que nos habla claramente de la importancia de la sumisión de la mujer al varón y de los hijos a la mujer y al varón. Es el orden que existe, es un orden lógico. La cabeza está arriba y los pies está abajo, hay un orden, ¿verdad? Todas las cosas están ordenadas en la naturaleza. Y lo que está abajo no significa que sea menos importante que lo que está arriba. El corazón está debajo de la cabeza, pero no quiere decir que el corazón sea menos importante que la cabeza. Ambos son importantes: el pensamiento, el entendimiento, el conocimiento y el amor. Entonces, pero hay un orden de arriba hacia abajo. Primero Dios crea al hombre, luego crea a la mujer y luego vienen los hijos. Ese orden expresa el orden que hay en la Trinidad. El Padre no es más que el Hijo, pero se lo considera primero. Pero no es más que el Hijo, que el Verbo. Solo es una prioridad de orden. uno tiene que ser primero. El Padre es la primera persona, el Verbo es la segunda, el Espíritu Santo es la tercera. Sin embargo, ni uno de los tres es menor que el otro, sino que son infinitamente perfectos todos. La mujer viene después del varón, no porque sea inferior al varón, sino que hay un orden. Ese orden es maravilloso, porque ese orden expresa, y después vienen los hijos, nunca vienen los hijos antes que... Por eso que querer tener hijo antes de casarse, antes de recibir el sacramento del matrimonio, destruye la imagen de la Trinidad. O sea, los hijos vienen después, que es el amor, es el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. En este caso es los hijos, es el amor que se hace carne y habita en medio de ellos, pero viene del amor de los esposos. Ese es el orden. Y ese es el orden de obediencia también, porque el Hijo viene al mundo porque viene a cumplir la voluntad de su Padre. Entonces sí, la mujer debe obedecer a su marido, no porque sea menos, sino porque ese orden está en la naturaleza y la mujer necesita apoyarse psicológicamente en las decisiones últimas del marido. Pueden decidir los dos, porque Cristo vino, obedeció, porque también Él quiso obedecer. O sea, la mujer cuando obedece es porque quiere obedecer y lo hace con gusto y conversa con su marido las cosas, pero la última responsabilidad cae sobre el varón. Esto es de orden natural lo que estamos diciendo. Entonces, cuando se destruye la familia, se intenta destruir a Dios. Cuando atacan la familia, el demonio sabe muy bien a dónde atacar. Al querer destruir la familia es destruir la imagen trinitaria que hay en las familias. Y si se destruye la familia, se destruye la vida. Porque la vida, Dios dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Destruir la familia es destruir el lugar donde se gesta la vida. Pero no es una vida meramente natural la que se gesta en una familia. Es una vida natural y espiritual también, porque ese ser está llamado a participar de la naturaleza divina. Por eso actúa allí el Espíritu Santo cuando los papás se unen en el amor abiertos a la vida. Los papás pueden unirse en el amor cerrados a la vida y replegados sobre sí mismos, donde cada uno es un ser independiente del otro. ¡Qué terrible! ¿Eso no es la Trinidad? Entonces, distinto es cuando los esposos se aman abiertos a la vida, con esa mentalidad, con ese espíritu, con ese corazón abierto, porque entonces hay amor ahí, y ahí se expresa el misterio trinitario y se santifica la familia en ese gesto de amor. Por eso es procreación, no es creación. El hombre colabora, así como María es corredentora de Jesús. El hombre es verdaderamente colaborador en la obra creadora de un ser nuevo. Y no por eso el hombre es más ni es Dios. Sigue siendo un hombre, criatura, totalmente dependiente de Dios. María, no por ser corredentora, es más que Jesús, sino totalmente dependiente de Él. Y entonces encontramos este pasaje que nos pone la Iglesia aquí de San José. Observemos los detalles, importante. Fíjese cómo Dios se manifiesta a San José siempre en sueños. En este relato, tres veces se le aparece en sueño. Tres veces. Es un sueño, porque a veces yo he escuchado por aquí, más que nada en México y en Centroamérica, veo que está esa, que le dan mucha importancia a los sueños. Sí, tienen su importancia, pero no tienen importancia todos los sueños, porque el sueño es una combinación involuntaria de imágenes que se suscitan en nuestra imaginación, porque el sistema nervioso sigue funcionando y por momentos el sueño es un poquito más superficial, se tocan allí las dendritas, que son las células nerviosas, se rozan y vienen las imágenes que más o menos pueden tener cierto orden, pero Dios puede usar eso para producir la imagen que Él quiera. Entonces hay sueños donde Dios puede dar a conocer algo, puede manifestarse, pero ese sueño que uno tiene, que puede pensar que Dios se lo ha hecho soñar o ha sido una gracia de Dios o Dios me lo ha hecho saber para mí, para ponerme en paz, ese sueño es muy distinto de los otros sueños. no son sueños tontos, tienen una lógica y tienen una certeza interior muy fuerte, donde uno sabe muy bien que le han hablado. Entonces es distinto, entonces no todo sueño, no todos los sueños, por lo general los sueños no tienen, no son un medio donde Dios se manifiesta. Puede haber en alguna ocasión una circunstancia en que sí lo haga. Aquí Dios lo ha hecho con San José en tres oportunidades. Una, se le aparece, le dice, se van los reyes que dan, adoran al niño y cuando salen y Herodes ve que no vuelven, se enoja muchísimo y va a matar a todos los que estén en Belén y alrededores, todos los niños. Es la figura de la maldad y del mundo moderno donde representa a los médicos, porque los médicos tienen autoridad para hacer el bien y salvar las vidas, pero la usan para mal y matan en lugar de salvar. Herodes tiene autoridad para salvar y llevar a los hombres al fin último, al bien común, y no lo hizo. Y entonces, ¿quién es? Entonces Herodes es como los médicos. Lo más grave es que una madre que naturalmente tiene el instinto de la conservación de ese tesoro vaya en contra no solo de la voluntad de Dios, sino en contra de la naturaleza misma de las cosas. Y eso es grave, muy grave, porque Herodes no mató sus propios hijos, aunque podría haberlo hecho, sino que mató los de los demás. El médico no mata, aunque puede hacerlo también. Y entonces quiere aquí Dios, un ángel le avisa en sueños a José, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y dice, José se levantó y esa misma noche tomó al niño. Fíjense que es importante la ejecución pronta de la voluntad de Dios. Porque si San José hubiera dicho, no, bueno, pero tenemos tiempo, mañana me levanto, no sé, me iré a trabajar un día para juntar un poquito de dinero, ¿verdad? Porque y tengo que comprar una cantimplora, tengo que cruzar el desierto, a ver qué necesitará mi esposa, tal vez un par de tenis para caminar más, no sé, tengo que buscar un burro, no sé cuántas cosas nosotros en nuestras limitaciones hubiéramos hecho antes de salir, lo hubieran matado al niño. Inmediatamente ejecuta las órdenes. ¿Es medianoche? ¿Que vas a salir a la medianoche por el desierto? Sí, me lo manda Dios, yo me voy por ahí. Y ahí mismo, a medianoche, con todos los bandoleros y los peligros del desierto, ellos se van hacia Egipto como estén, así como están, como están. Ni un pañal más para el niño, así como están, no hay tiempo de comprar pañales. Después de estar en Egipto, que era importante, hay una profecía, de Egipto llamé a mi hijo, dice la profecía de Oseas. Esto lo leían mucho los judíos, sabían que el Hijo de Dios, Hijo de Dios, mi hijo, no dice mis hijos, sino mi hijo, el hijo natural, el mismo Dios hecho hombre, será llamado desde Egipto. Ahora entendemos, esta profecía parecía que no la entendían, o sea, sí, tal vez. Ahora se entiende. De Egipto llamé a mi hijo. Y tú, Belén, la más pequeña, no creas que era la más... De ti nacerá el Salvador. Otra profecía. Todo está profetizado y está perfectamente cumplido. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo, les voy a decir un detalle para que observemos cómo son los santos, Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitar la vida del niño. Ya murieron. Hay una prueba para San José, porque dice, si ya murieron, entonces me voy tranquilo a la tierra de Israel. Llegó a Israel, cuando empezó a entrar a Israel, dice, se levantó José inmediatamente, ¿no? Tomó al niño, a su madre, y regresó a tierra de Israel. Pero, habiendo oído, cuando iba entrando, empezó a oír decir que Arquelao reinaba en Judea, en la parte sur, donde estaba Belén, Jerusalén. Reinaba Arquelao, el hijo de Herodes. ¡Wow! En lugar de su padre. Tuvo miedo de ir allá No, a Judea no, pero el ángel me dijo que me vaya nada más, que vaya tranquilo. Y ahora me encuentro con esta dificultad. ¡Wow! Así son las pruebas de Dios. Es una prueba para San José. Sin embargo, le está diciendo correctamente el ángel, porque tenía reservado también volverle a decir, porque de enseguida, y advertido en sueños, no, José, está bien, vete a Nazaret. Pero no le dijo todo de entrada. Podría haberle dicho en el primer sueño, pero no vayas a Judea, sino que ve a Nazaret. No le dijo nada. Después le dirá. Cómo Dios va de a poquito dando a conocer las cosas, cómo le gusta que confiemos en Él. Bien, esta familia es la familia ideal, la familia santa, perfecta, pero no es la familia que no sufrió, sino es la familia totalmente sumida en el sufrimiento y el dolor, en la confianza continua a Dios, en la pobreza, en la humillación, en la persecución. Lo perseguían para matar al niño y seguro matarlo a San José, a la Virgen, todo, ahí mueren todos. Es decir, que es una familia perseguida. Entonces tenemos que entender que la familia cristiana, si uno es verdaderamente cristiano, será atacado. Y no tenemos que desanimarnos porque al rezar más, más me atacan. Sino que saber que vas a rezar, te van a atacar más. ¿Quieres ser santo? Más tienes que sufrir. Ah, entonces no conviene que seas santo. Y no. No conviene que seas santo desde el punto de vista humano, natural. Obvio, le damos la mano al mundo. ¿No quieres ser santo? No te van a perseguir. Vas a tener problema igual. No te van a perseguir. El mundo te va a aplaudir. No te van a perseguir. Pero te pierdes la vida eterna. Ah, no, no. Entonces, bueno. Por eso Jesús advierte, el que quiera seguirme, cargue su cruz y me siga. Eso es importante que no nos olvide. El demonio es el especialista en hacerte olvidar esto que estoy diciendo. Donde te hace entender que estás para ser feliz. No, estamos para conocer, amar y servir a Dios en esta vida. No. Estás para ser feliz. Puedes ser feliz. Mira lo que te toca, sufrir. Mira, te toca sufrir. Cambia a tu marido, búscate otro, porque sufres con este. Búscate otra esposa, sufres con este. Búscate otro, sal, deja tus cosas, tus compromisos, abandona, porque sufres. Abandona las cosas. Y si las abandonas, no sufres. No sufres si tú no las... Es una gran mentira. Donde vayas te llevarás contigo, dice Tomás de Kempi. A donde quieras que vayas te llevarás contigo y siempre serás tú. Tienes que aprender a caminar, a hablar y a sufrir. Son las tres cosas importantes de la vida. Un niño tiene que aprender a caminar, aprender a hablar y aprender a sufrir con amor. Son las tres cosas que los papás le enseñan a hablar, le enseñan a caminar y a veces no le enseñan lo otro. Por eso después no saben qué hacer en la vida, porque solo hablan y solo caminan. Ni saben a dónde van, ni saben lo que dicen. Y sus palabras no concuerdan con sus obras, porque no le han enseñado que en una familia chiquitito tiene que aprender que la vida tiene sus cruces y sufrimientos y hay que afrontarlos desde chiquito. Los caprichos de los niños, ¿verdad? No me gusta esto y la mamá le hace otra cosa. ¿Y esto te gusta? No, tampoco. Bueno, a ver qué te hago, basta que coma. No, está muy mal. No comes, haces un ayuno. No voy a comer, no. La vida es así. Si te clavas un cuchillo, te mueres. Si comes veneno, te mueres. Así es la vida. Si te atropella un carro, te mueres. Hay que saber hacer realistas en la vida, tener el sentido común de la vida, observar las cosas, tener presente. Nosotros no servimos a Dios porque nos sentimos bien. No, señores, porque no van a aguantar ni un día. Servimos a Dios porque Él merece ser servido, porque el amor que Él me expresa no radica en que yo sienta bonito. El amor que Él me expresa está ahí en la cruz, pero además el amor está en la vida que yo tengo, en las obras, en la vida. Yo respiro, yo tengo vida eterna, estoy bautizado. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. No sentir lindo, porque eso es un poquito la distorsión de la realidad de este mundo. Dios nos hizo para que seamos felices, dice la gente. Sí, es cierto, de alguna manera, porque tenemos la felicidad que no va a terminar jamás. Eso es cierto, pero no pienses que es aquí, porque aquí y allí no es compatible. O aquí o allí, eso es lo que nos enseña el Señor. O aquí o allí, no se pueden las dos cosas. Como el mundo lo entiende, no. Pero la felicidad en este mundo se alcanza en la medida que uno pone la felicidad en la vida eterna, porque ya es un inicio de esa felicidad. Y la familia es el núcleo donde debe aprenderse todas estas cosas. Se tienen que enseñar estas cosas. Antes los abuelos leían la Sagrada Escritura y la vida de santos y le explicaban a sus nietos. Al lado de un fogón, en los lugares donde hace frío, en el tiempo de Navidad, se ponían también en torno al pesebre a explicar, a dar catecismo. Hoy día hay una gran confusión. El Estado quiere imponer una ideología de género, una educación totalmente fuera de la naturaleza, por ideología. Y los papás debemos, y las mamás, defender esos ataques violentos. Nos destruyen la familia y nos destruyen la fe, porque la familia está íntimamente relacionada con el misterio trinitario. Acuérdense siempre eso: destruida la familia, destruirán la fe. Y la iglesia es familia, por eso la atacan. Y nosotros como familia Frisidín también vamos a recibir ataques, porque siempre el demonio va a atacar todo lo que es un organismo armado. Porque eso es natural, una familia se siente fuerte, tiene objetivos claros, y se produce vida dentro, hay vida, hay conversiones, hay crecimiento espiritual, y eso es atacado por el demonio. Pidamos la gracia entonces a la Madre de Dios, a San José y a este niño que hoy nace, estamos en la octava, para que podamos nosotros valorar nuestra familia, la Iglesia, con todos los defectos que tenga, con todas las arrugas. No hay que mirar las arrugas de la Iglesia, hay que mirar el alma de la Iglesia. La Iglesia tiene una realidad humana y una divina, y están unidas. Entonces, si yo miro la arruga, si yo veo el grano que tiene la Iglesia en su cara, no voy a entender nada. Tengo que amar el misterio de la Iglesia, el misterio divino-humano de la Iglesia. Y tengo que aprender a amar a la Iglesia con sus arrugas. Yo a la Madre Teresa la conocí en el año 95, 94, llena de arrugas. Pero la amé y la amo. O sea, no me quedé con la arruga. Miré por sus ojos un alma llena de Dios. Y eso me bastó. Entonces a la Iglesia hay que mirarla así también. Nuestra familia hay que mirarla así. Frisidina hay que mirarle así. No hay que ver el defecto del padre Carlos, el defecto de la hermana tal, del hermanito, de los otros laicos, que me enojo, que me dijo, porque entonces no estamos mirando la realidad más profunda de una familia. Tampoco la familia de sangre que tenemos, no hay que mirar el defecto del marido, de la esposa, de los hijos, no hay que estar mirando eso, porque eso vamos a tener que convivir con eso, son las arrugas de la familia. Pero las arrugas de la familia le quedan bien cuando dentro de eso hay vida y está sano, no le quedan mal. ¿Quién se pone mal porque la abuela está arrugada? La quieren a la abuela, por si la abuela está llena de Dios, la quieren igual, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo con la familia. Vamos a pedir esta gracia al Señor, que así sea.